nos busca rnma.org.ar y ahí también puede seguir las noticias, compartir y también hacernos llegar alguna noticia que no seguimos desde la red. ¿Será que cada vez que pasamos nuestros contactos se suman 10 amigos más al Facebook? Así es, posiblemente. Hay que hacer un aviso, estamos sin red de internet acá en Alto Comedero, en donde está la radio de donde transmitimos el Enredando, así que estamos con problemas para conectarnos para los compañeros de todo el país, y también se cayó la red personal, así que estamos con problemas también para conectarnos con el compañero Rafael Vargas, ¿no? Secretario General del Sindicato de Empleados y Obreros de Ledesma, que con él íbamos a charlar, así que vamos a ver si más adelante podemos realizar la comunicación. Así es. Vos sabés que te cuento un detalle. Hoy a no ver. Sabía qué ponerme y me puse contento. Me parece, es muy bueno levantarse con... Aparte tuvimos un fin de bastante agitado, tuvimos el locro, el bailongo. También está acá, fue el cumpleaños del operador de este programa, Panchito, que nunca avisó nada, estábamos en medio del bailongo y nos enteramos al otro día después de habernos levantado que fue su cumpleaños y no dijo nada. Así es, Pancho. Si no lo hubiésemos hecho al Puente de la Amargura. ¿Vos jugaste alguna vez al Puente de la Amargura? ¿No? Me acuerdo cómo es. Bueno, después se lo hacemos, ¿te parece? Después se lo hacemos a Pancho, porque ya que no avisó, bueno, queda pendiente. Así es. Y bueno, también, si están estrellando la voz de Seba o de Vicky, los compañeros están con algunos problemitas. Vicky está enferma. La continuó después del gran bailongo del fin de semana, así que no puede participar. Y Seba está realizando algunas tareas para justamente el encuentro del fin de semana en Misiones de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es. Y nosotros estamos aquí, pero bueno, como posteriormente lo verán, lo sabrán, estamos teniendo problema con la conexión, por lo que el programa está saliendo en vivo, en horario, acorde, pero no tenemos salida. Así que lo vamos a estar subiendo y seguramente lo van a estar escuchando. Así es, así que lo que lo escuchen a la noche, le mandamos un buenas noches por las dudas, ¿te parece? Che, Cere, ¿te parece que escuchamos un poquito de música y volvemos en el próximo bloque ya con nuestro segundo entrevistado? Así es, ¿qué tenés por ahí, Pancho? Por favor, algo cortito, porque acá ya nuestro productor está intentando comunicarse con los vecinos del barrio Come Chingones, allá en la comunidad de Cuesta Blanca, en Córdoba, porque el fin de semana también sufrieron un violento desalojo que terminó con detenciones, con personas, familias enteras, sin poder estar en sus tierras, en sus hogares, con lo que hoy están realizando una caminata, bueno, por reclamo para que liberen a los detenidos. Todo esto en el marco de un procedimiento totalmente ilegal e irregular, así que enseguida vamos a estar con este tema. Así, escuchamos un poquito de música y continuamos con Enredando las Mañanas aquí del estudio de Radio Pueblo. 11 y cuarto, continuamos con el Enredando las Mañanas, el programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Como venimos charlando durante todo este programa, venimos hablando de que el fin de semana es el encuentro allá en Misiones, el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, y para eso, para la gente, digamos, que está escuchando y quiere saber de qué se va a tratar el encuentro, con qué se va a encontrar el encuentro, tenemos nuestra próxima entrevista, ¿te parece? Así es, estamos aquí con Nico de la Rastrojera de Misiones. Buenos días, Nico, ¿nos escuchás? ¿Cómo están? Buen día. Hola, Nico, ¿nos podrías comentar cómo vienen los preparativos, cómo se están organizando allá con los Cumpa el fin de semana? Ya es el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, bueno, acá estamos, también seguimos con la organización, ultimando los detalles. Y viendo todas las cosas que faltan para garantizar que puedan estar todos concentrados en el encuentro y que no les falte nada a nadie. Así que estamos a full con todas esas cosas y bueno, con mucha expectativa de que haya mucha participación y se genere lindo el encuentro. Nico, sabemos que se realiza allá en la facultad, ¿no es cierto? Sí. ¿Hay una idea general, un paneo de los talleres de los que vamos a poder participar? Sí, lo que se ve a grandes rasgos, digamos, de los talleres que va a haber, es mucho sobre el tema del software libre, el trabajo, digamos, cotidiano de los colectivos que vienen a participar y que vienen a compartir sus experiencias sobre la radio, radio abierta, radio popular. Después va a haber muchos talleres sobre el tema del lenguaje policial en los medios masivos. Un poco de todo, está variado, ¿no? Desde video, desde la cuestión gráfica, como que está cubierta toda la etapa de la comunicación. Y en lo que son los paneles, hay 7 paneles que se propusieron. Arrancaría el primer día como se hace en la facultad, el encuentro. El primer panel es Academia y Militancia, es el título, una interrelación y debate entre la universidad y la experiencia de medios de comunicación comunitarios, alternativos y populares. Es donde van a estar, digamos, docentes de la carrera de comunicación y militantes sociales, poniendo en articulación esas experiencias. Y después, seguido a ese panel, hay otro panel que es medios universitarios, espacios alternativos o reproductores de hegemonía. En este caso vamos a hablar de la FM Universidad y la UNAM Transmedia acá en Misiones, porque bueno, nosotros entendemos que como medio universitario tendría que estar abierto, digamos, a los estudiantes y demás, y sin embargo tenemos otras opiniones al respecto, por eso pusimos en discusión este tema. Después, al otro día tenemos el taller de género de información, degenerando el lenguaje, es el título, cómo informar desde la diversidad y la inclusión ante la violencia de género y el lenguaje patriarcal. Y a la tarde va a haber una mesa redonda, que el título es Ñemonguetá, sobre la comunicación originaria, que es hasta cargo de los compañeros que vienen trabajando con las comunidades guaraníes. Y el domingo tenemos el panel de medios y criminalización de las luchas, cómo se construye mediáticamente la criminalización de la protesta social. Claro. Y también va a haber una exposición sobre la experiencia de la mesa No las Represas acá en Misiones, porque hay una amenaza de construcción de represas. Ya tenemos una que afectó bastante y quieren construir dos más, entonces pues, nos parecía importante que esté esta mesa y esta experiencia. Y bueno, para cierre, todavía está en discusión el tema del panel de la ley de medios, que hoy se va a estar definiendo también de manera colectiva con todos los miembros de la red, así que eso todavía no está definido, digamos. Nico, como medio alternativos, comunitarios, populares, sabemos en parte cómo es llevar adelante, y por otro lado hay una realidad complicada, crítica, que nos atraviesa a nivel nacional, a nivel latinoamericano. Sin embargo, ¿cuáles son las particularidades que podés mencionar vos desde tu experiencia allá sobre la importancia, ¿no?, del rol de ustedes como medio comunitario, alternativo y popular frente a la realidad que atravesamos hoy? Bueno, o sea, lo que nosotros vemos es lo difícil que es desarrollar la experiencia de comunicación comunitaria y alternativa en un espacio donde los medios son parte de los poderes políticos y empresariales. Entonces, en eso se hace muy difícil poder elevar otra voz que contemple, digamos, una mirada más social y más, digamos, del barrio, porque no tenemos los elementos ni el espacio para hacerlo. O sea, es muy difícil que los medios hegemónicos o comerciales te tomen la información que uno hace si no es para generarle conflicto con otro medio o con otro sector político, ¿no? Como que siempre estamos siendo usados de alguna forma. Y también vemos, digamos, que las nuevas políticas del gobierno nacional apuntan a, digamos, profundizar más la comunicación empresarial y dejar de lado las pocas experiencias que venían avanzando desde el campo popular. O sea, no las pocas experiencias, sino me refiero a los pocos avances que había con la ley anterior. Así que, bueno, creo que estamos en un contexto bastante complejo en ese sentido, ¿no? Bien, Nico, y volviendo al encuentro, ¿nos podrías comentar? ¿Ya tienen definido el menú? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Nos están esperando con alguna comidita especial? Y bueno, acá la idea es que haya mandioca para todos. De una. Mandioca frita. Pero nada, vamos a estar, digamos, compartiendo lo que se vaya juntando, ¿no? Porque estamos haciendo un fondo común. Y bueno, la idea es compartir ahí una olla popular, si se da. Si no, bueno, haremos un poco con todo lo que haya. Nico, ¿y cómo vienen los días ya por...? Nico, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Cómo vienen los días? ¿Cómo nos tenemos que ir preparado ahí, solcito, está nubladito? Y mirá, hoy está hermoso el día, está soleado, pero a la mañana apareció una helada de golpe. Y después de la tarde ya son 25, 30 grados. Aunque así sea que, un abriguito, ¿y que se va? Sí, hay que ser un abriguito, un pantalón, por las dudas. Así que, no, los días están lindos, por suerte, ojalá que no venga la lluvia ni nada de eso. Nico, ¿y tienen algún Facebook? ¿Dónde se pueden comunicar la gente que quiere participar del encuentro? ¿Cómo se puede sacar alguna duda? ¿Dónde se comunican con ustedes? Bueno, pueden entrar por Facebook en 13 Encuentro RNMA, esa sería la página del encuentro, y después se pueden inscribir directamente al encuentro también, escribiendo, ya te digo. Dale. Es 13encuentro@rnma.com.ar /encuentro/inscripción. Ahí sería, digamos, como para ir anotándose ya. Y después hay un evento creado también en Facebook sobre el 13 Encuentro. Bien, Nico, y para cerrar, ¿el bailongo se va a realizar este año o no? El bailongo sí, o sea, estamos tratando de garantizar ahí que se sumen los músicos. De una, ¿va a ser ahí en la facultad también? No, estamos viendo de buscar un espacio más tranqui para compartir, digamos, que se vayan todos contentos. De una. Bueno, Nico, Cere, quiere hacerte una pregunta. Sí, Nico, ya, bueno, para cerrar, sabemos que la Red Nacional de Medios Alternativos tiene una articulación a nivel nacional entre todos los medios que la conforman muy fluida, constante, y podríamos decir que durante el año no para en ningún momento, porque todo el tiempo estamos haciendo frente desde la comunicación a todo este nuevo escenario y también al que pasó distintas situaciones críticas. ¿Cómo ves a la red? ¿Cómo la ves de cara a este encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos? Y bueno, yo creo que este tipo de encuentro sigue fortaleciendo todo el trabajo que se viene haciendo y ojalá que, bueno, que sirva también para seguir reforzando el trabajo, ¿no? Nosotros aportamos también lo que podemos a la red, pero bueno, sin embargo, creemos que nos falta mucho, digamos, para poder ser una fuerza de información que contraste con los medios hegemónicos. Así que creo que es un desafío grande que tenemos como red de seguir creciendo y de seguir sumando más colectivos. Muy bien, Nico, te agradecemos el contacto y seguramente nos estaremos viendo, nos estaremos conociendo, los que no nos conocemos aún, allá en Misiones Posadas, este 13, 14 y 15 de agosto en el encuentro número 13 de la Red Nacional de Medios Alternativos. Dale, buenísimo. Un abrazo grande para usted y los esperamos. Un abrazo para ustedes allá también. Bien, allí conversábamos con Nico de La Rastrojera, de Misiones Posadas, medio alternativo comunitario popular que integra la Red Nacional de Medios Alternativos, y a quien estaremos visitando, ¿no? Así es, yo anoté un par de cositas, por ejemplo, para ir armando el bolso, tengo abrigo porque va a estar... Pantalón seguro, no digo, pero decía Nico que a la mañana está frío, así que hay que llevar algún abrigo, algo para el viaje. Igual, también. Igual Misiones, tierra colorada, siempre nos espera con calorcito. Un buen sol. Así es, y después el bailongo, me interesó el bailongo, están contratando, están buscando las bandas todavía, así que... Siempre hay algo positivo que rescatar, es que en todos los lugares donde se realizan los encuentros de la red, que la intención es ir federalizando cada día y cada vez más la red, en todas las provincias que se realiza se intenta, ¿no?, que cada provincia o que cada medio que integra la red de esa provincia le dé una impronta autóctona, por así decirlo, ¿no? Por eso nosotros el año pasado comimos un rico picantito. Locrito, sí, hicimos un bailongo bien jujeño, así que nos esperan buenos días allá en Misiones. ¿Puedo hacerte una pregunta, vos que sos el tipo que más sabe de comida de Jujuy? A ver. Yo festejé la mandioca, pero no sé qué es la mandioca. La mandioca es una... No sé si es una fruta o un vegetal, pero es una especie de papa dulzona. De una, sí. ¿Y muy con rico. Qué se... La mandioca se comparte con algo? Y puede ser frita, puede ser con queso, puede ser mandioca con banana, frita también, muy rica. Es una especie de batata, una cosa así. Porque es un... ¿Cómo se llama? Un... Como la papa, un brote, no es un brote, es un... Una papa. Bueno, dulzona, es muy rica. En Bolivia se come mucho también, con mucho queso, se hace pastel de mandioca con queso, mandioca frita acompañada con unas bananas fritas también, así que muy rica la mandioca. Así es, bueno, entonces nos vamos preparando para el fin de semana. Un tubérculo, eso quería decir. Bien, buen aporte. Nos vamos preparando para el fin de semana, ya tenemos toda la data del clima, nos contó sobre los talleres, los paneles que van a haber y nos vamos preparando. Muchos ¿podemos? Talleres de acuerdo a Software Libre, dijo Nico, manejo de distintos programas, Audacity para edición, algunos programas que tienen que ver con la publicación del streaming y demás, así que es para aprovechar para los que no sabemos muy bien ese tema. Así es, bueno, ¿les parece que vamos a una pequeña pausa y continuamos con el Enredando las Mañanas? Sí. Por favor. Dale gas.